Pero antes, Gema Santos con Citroën. Pues sí, ha llegado el momento, gracias a Citroën, de convertirte en un profesional polifacético, robusto, trabajador, puntual, atento, rápido. Todas las características que tiene el Citroën Berlingo, porque es el líder made in Spain. Le llaman la caña de España y viene ahora súper equipado para ti. Con mirror screen, con cámara de visión trasera, Active City Brake, con connecting box, con Bluetooth, con manos libres. Sí, por algo le llaman la caña de España. Con él disfrutarás de tu trabajo con un auténtico líder, con el líder made in Spain. El Citroën Berlingo del super equipo de Citroën. Citroën Connecting Box.